La situación es gravísima. Nos informaron el jueves que hay 45 trabajadores que perderían su trabajo, su fuente de ingresos para su familia. Es algo que nos tiene en asamblea permanente, en estado de alerta. Nos parece obviamente un tema gravísimo, no solamente porque nuestros compañeros pierden su fuente de ingresos, porque quieren avasallar los derechos de los trabajadores, sino porque esto tiene que ver con una decisión de la gestión de Cambiemos en el INAI, de destruir la política pública indígena y de no darle respuesta a los de recursos económicos y de trabajadores. Y esto, ¿cómo afectaría, digamos, es verdad que existe esta sobrepoblación de trabajadores? Porque recordar que la geografía nacional es muy grande y hay comunidades en todos los puntos del país y se necesita llevar adelante un trabajo mancomunado en todas las comunidades como para llevar las políticas. Y los derechos de las comunidades son muchísimos, hay muchos temas pendientes para trabajar, desde una ley nacional de relevamiento territorial, proyectos de desarrollo de agua de producción, servicios jurídicos, todas esas tareas se llevan adelante en conjunto entre los trabajadores y las comunidades en los territorios. Y la decisión de esta gestión desde hace 2 años viene vaciando el Instituto de Recursos Presupuestarios y hostigando a los trabajadores al punto en este momento de querer despedir a 45 trabajadores, lo que implica que cada vez más se dificulta llevar adelante estas políticas en los territorios, porque si no hay trabajadores no se pueden llevar, si no hay presupuesto, si no hay trabajadores no se pueden llevar adelante las políticas públicas, además de que obviamente nuestros compañeros quedan sin salario, sin trabajo, en un contexto de aumento de tarifas, de ajuste, de inflación, de todo lo que ya conocemos, que es gravísimo. Y María, respecto a las políticas públicas que viene llevando el actual gobierno, me decías, es una política de desmantelar el instituto. ¿No tiene intención de desarrollar lo que es los asuntos indígenas este gobierno, entonces? Te escucho un poco bajo. Si entendí bien la pregunta, la decisión política de la gestión del instituto es tenerlo paralizado y prácticamente hacerlo desaparecer, porque están despidiendo trabajadores, cada vez hay menos, y quitándole presupuesto. Me parece que la consecuencia directa de eso es que no tienen la intención de cumplir con los derechos de los pueblos y las comunidades. Por eso nosotros como delegados y como trabajadores organizados peleamos por nuestra fuente de trabajo, por nuestros derechos y también por las políticas públicas que corresponden a los pueblos y a las comunidades del país. María, ¿tuvieron posibilidad de tener alguna comunicación o contacto con integrantes de las distintas comunidades que hay en nuestro país para solidarizarse con ustedes, interiorizarse sobre el tema? Sí, estamos recibiendo adhesiones de distintas organizaciones de todo el país, que son compañeros que hemos conocido en los territorios desde hace muchos años. Nosotros somos trabajadores que recorremos desde Jujuy hasta Tierra del Fuego y vamos trabajando amistad y relaciones con los distintos referentes de los pueblos y las comunidades que nos están mandando sus adhesiones. Quería enviar un saludo grande porque en Rosario hay muchas comunidades, en la provincia de Santa Fe en general hay muchas comunidades, mandarle también un saludo grande a Oscar Talero, sé que, y a su comunidad, que ellos estuvieron también conversando con ustedes, y bueno, mandarles un saludo, que nosotros estamos dando la lucha por aquí. María, ¿cómo continúa esta situación? Dieron a conocer un comunicado poniendo en conocimiento a la ciudadanía. ¿Cómo sigue el planteo de ustedes, María? Bueno, los trabajadores continuamos en asamblea permanente. Estamos arbitrando reuniones con la gestión, teniendo la expectativa de que reviertan la decisión de despedir 45 trabajadores. Y bueno, en principio veremos el resultado de estas reuniones. Mientras tanto, los compañeros seguimos aquí reunidos, sosteniendo la asamblea e intentando visibilizar este conflicto para que toda la sociedad, las comunidades y los pueblos originarios defendamos las fuentes de trabajo y los derechos de las comunidades y la política pública de uno de los sectores que históricamente ha tenido las mayores desventajas y ha sido objeto de muchas violencias. Y es necesario que se respeten sus derechos y las de los trabajadores, que desde ningún punto de vista vamos a permitir que dejen a nuestros compañeros sin salario. María, que tengas muy buena jornada.